Lección número 10. Nuestra esperanza. Para el 10 de marzo de 2012. La promesa de la oración. Sábado 3 de marzo. Para memorizar. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Salmo 55, 17. Pensamiento clave. En muchos lugares de la Biblia, Dios nos llama a orar, porque la oración es esencial en nuestro caminar con Él. Elena de White nos dice lo siguiente sobre la oración. Nuestro Padre Celestial está esperando para derramar sobre nosotros la plenitud de sus bendiciones. Es nuestro privilegio beber abundantemente en la fuente de amor infinito. Qué extraño que oremos tan poco. Dios está pronto y dispuesto a oír la oración sincera del más humilde de sus hijos. ¿Qué pueden pensar los ángeles del cielo de los pobres y desvalidos seres humanos que están sujetos a la tentación, cuando el gran Dios, lleno de infinito amor, se compadece de ellos y está presto para darles más de lo que pueden pedir o pensar, y que, sin embargo, oran tan poco y tienen tan poca fe? Los ángeles se deleitan en postrarse delante de Dios, se deleitan en estar cerca de Él. Es su mayor delicia estar en comunión con Dios, y con todo, los hijos de los hombres que tanto necesita la ayuda que solamente Dios puede dar, parecen satisfechos, andando sin la luz del Espíritu ni la compañía de su presencia. Camino a Cristo, página 93 y 94. Esto resume todo, ¿verdad?